HZO es una empresa americana que desarrolla y proporciona tecnologías de impermeabilización a los fabricantes del sector de la electrónica. El año pasado nos mostraron aplicaciones de su tecnología y en concreto sumergiendo un iPhone bajo el agua. Y este año en el Mobile World Congress, Sergio Lebrato, responsable de ventas y de mercado mundial de HZO, nos explicó cómo ha evolucionado su tecnología. Desde el año pasado hemos crecido mucho como empresa, hemos ayudado a muchos fabricantes a proteger sus productos y las novedades que tenemos este año son, por ejemplo, nuevos auriculares de Motorola Surround, que gracias a nuestra tecnología ahora es resistente al sudor humano y al agua. Con lo cual Motorola ha logrado reducir el peso y aumentar la fidelidad del producto. Después tenemos, este es el Nike, el Fuel Band SI, donde Nike utiliza nuestra tecnología para proteger el producto contra el sudor y contra los líquidos en general, y eso permite que el consumidor no se lo deba quitar cuando van a dar o para darse un baño, una ducha, etcétera. Luego tenemos aquí el Dell Latitude Tablet 12, que gracias a la tecnología de HZO han logrado incrementar el nivel de protección para hacerlo rugged y disminuir el peso total del producto. Este es un producto que se ha lanzado en el mercado en la segunda mitad del 2015. Una de las evoluciones que ha tenido HZO durante los últimos meses es que hemos incursionado en nuevos mercados, como por ejemplo el de las pantallas LED. En el caso de las pantallas LED, estamos trabajando con Yesco Samsung, donde aquí se pueden ver uno de los boards que utilizan, y el beneficio de nuestra tecnología aquí es que logran reducir el peso de las pantallas LED que están en el exterior y a su vez protegerlos de la nieve o de la contaminación en el ambiente o del salitre en las zonas costeras. Luego tenemos el Tolino Vision 3 HD de Deutsche Telekom. Este es el tercer producto que el Deutsche Telekom lanza con la tecnología de HZO. Y básicamente lo que permite nuestra tecnología es que ahora se pueda utilizar en la playa o en la alberca o en cualquier lugar con alta humedad o cerca de líquidos sin que se arruine, con lo cual el consumidor puede tranquilamente utilizarlo en cualquier lugar independientemente de cuál sea el ambiente en el que se encuentre. En el stand de HZO el visitante podía comprobar cómo ponían a prueba su tecnología. Esta es una pantalla LED fabricada por Yesco Samsung, que como pueden ver está bajo el agua durante todo el show, y que lo estamos utilizando para demostrar qué es lo que la tecnología de HZO puede hacer con cualquier tipo de producto electrónico. Aquí lo que hemos logrado es que esta pantalla, que como ven no tiene ningún tipo de protección mecánica, pueda estar debajo del agua durante un largo periodo de tiempo, como en el caso de este show, que dura una semana. Con esto, la protección que utilizamos es una pequeña película que tiene aproximadamente 5 micrones de espesor, y eso alcanza para crear una barrera física entre distintos tipos de líquidos y los electrónicos para hacer prevención de la corrosión. En este caso, el gran beneficio es que logran reducir el peso de estas pantallas LED y aumentar la duración del producto, alargando su vida útil. Por último, Sergio Lebrato volvió a sumergir en un recinto estanco de agua un iPhone que siguió funcionando a la perfección. Esta es una de las demostraciones que tenemos en Mobile World Congress este año. Aquí pueden ver que tenemos un computador Raspberry Pi que está pasando los vídeos desde abajo del agua. Y también tenemos aquí unos teléfonos que, como pueden ver, está funcionando, que para eso he puesto el cronómetro, y lo voy a sumergir, y de hecho se pueden ver las pequeñas burbujas que salen del teléfono porque el agua está ingresando. Para mostrar que aquí no hay ningún tipo de magia. ¿Cómo hacemos esto? Es una película muy delgada que aplicamos durante el proceso de fabricación, que creamos una barrera física entre los electrónicos y los distintos tipos de líquidos. Esto lo aplicamos en las fábricas con los distintos fabricantes y logramos una protección total contra la corrosión. La tecnología de HZO protege contra todo tipo de líquidos, ya sea agua, ya sean químicos, sodas, cafés, etc. Y también contra lo que es el medio ambiente, como por ejemplo la nieve, el salitre, etc. Y con esto permitimos que el consumidor pueda utilizar los productos en cualquier tipo de ambiente, independientemente del nivel de humedad o en la situación en la que se encuentre. Sintonizas Territorio Mac.